En los próximos días, la Cámara de Casación resolverá los planteos que piden que intervenga la Corte o, de lo contrario, avanzarán el cruce de los ADN. Recordemos que los genes de estos chicos, por decisión judicial, deben ser cruzados con todas las muestras existentes en el banco de datos y no solamente con las familias directamente involucradas en este secuestro. Bueno, igual que la ley de medios, la anterior norma legal que existía era un bando militar, porque había sido sancionado por la CAL y no por el Poder Legislativo. Hay una reforma entonces planteada por los legisladores Heller y Sabatella de las entidades financieras. La reforma en realidad corresponde a la dictadura y tiene fecha de 1977. A partir de 1983 hubo varias reformas, como aumentar, por ejemplo, el papel del Banco Central, que por sí solo es positivo en una política de enfrentamiento con el imperialismo, si dicha política se da. Movimiento obrero, estado de alerta y movilización. Despidos y suspensiones en Aerolíneas y Austral. Trabajadores de Aerolínea y Austral se declaran en estado de alerta y movilización debido al despido de un empleado y de suspensiones de otras 15 personas. Lo anecdótico de esto es que el despedido es un delegado sindical. Trabajadores desbalanceados. La patronal de Royal Canin avanza con la flexibilización laboral. La empresa francesa, líder en el mercado de los alimentos balanceados, viene arremetiendo contra los trabajadores para imponer una política de flexibilización. Esto es muy similar a políticas que están llevando adelante empresas multinacionales como Kraft, peajes urbanos, entre otras. Ingeniero Budge, en la sala de neonatología se cubren los recién nacidos con frazadas porque no funcionan las incubadoras. Crudas y reales son las palabras de Pablo Torres al referirse a la precariedad de las condiciones del Hospital Materno Infantil Allende, donde, por ejemplo, los domingos, dice el delegado, no hay personal para cubrir las guardias y queda un solo médico a cargo de todo el hospital. Hace 10 años atrás había 9 médicos de guardias pediátricos para este hospital. En la actualidad solo hay 2. Cutralcó, Neuquén. Trabajadores ceramistas de Stefani piden un referéndum para expropiar la fábrica. Primero quisieron quebrar su lucha con el hambre. Como no pudieron, ahora los dueños le piden al Estado municipal y provincial que se hagan cargo de las deudas con los trabajadores. Los ceramistas piden un referéndum popular para expropiar la fábrica y seguir el camino de Faz sin Paz. Trabajadores de la salud de La Pampa comenzaron hoy por el día 21 de abril, estaría terminando ya, un paro total de actividades. Se endurece la protesta de los trabajadores de la salud de La Pampa tras recibir ayer una propuesta de un aumento de 50 pesos, no incorporable al salario básico. La propuesta del gobernador Jorge es una falta de respeto y una provocación, manifestaron los delegados de este hospital. En Capital Federal tenemos varias noticias. El Consejo de la Magistratura porteño no dialoga con los trabajadores judiciales. El Consejo aprobó el 11 de marzo, de una manera unánime, un aumento del 10% para los trabajadores, sin discutir con ellos en ningún tipo de mesa de negociación. El 10% otorgado está muy por debajo del 25% que pedían los trabajadores. Un debate sobre la seguridad de Macri. Ojos que nos quieren ver. Macri sigue sin poder enfocar la inseguridad en la que trabajan los motoqueros. Los mensajeros, cadetes y empleados de delivery nucleados en Cimeca le responden a Macri sobre una política de seguridad que apunta a una discriminación de los trabajadores motoqueros. No puede ver que cerca de 20.000 personas estén en negro, sin obra social, con jornadas de trabajo de más de 8 horas y riesgo

¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Seguimos en Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Si aparte de escuchar Compañeros de Clase querés comunicarte, darnos una opinión, dejar un mensaje, podés hacerlo llamando al 466-6559, 466-6559, lo digo más despacio si no me retan, o dejar mensaje de texto al 1561-54-0359, 1561-54-0359. Si estás escuchando en la compu y querés mandar un mail, hacelo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, y bueno, empieza nuestro Rincón Escolar, Santiago. Estamos en el Rincón Escolar, tenemos la grata visita de dos compañeros, el compañero Hugo, Manolo para nosotros. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal, Santiago? Hola, Marcelo, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el compañero Jerónimo, ¿sí? Profesor. Hola, ¿qué tal? Perdón. ¿Qué tal? Mi nombre es Jerónimo. Bueno, y nos vienen a contar un proyecto que estuvieron haciendo en escuelas de secundaria básica allá por Moreno Norte, ¿sí? ¿Quién empieza? Bueno, en realidad el proyecto, sí, abarca un poco la zona de Mariló, Cuatro Vientos, San Cayetano, Satélite, Las Catonas, y tiene que ver con una problemática que fue surgiendo a través de plástica, de historia, de ciencias sociales en su momento, y tenía que ver con, bueno, cómo era el tema de los derechos, ¿no? Cómo nos atravesaban o cómo nos acompañaban en la escuela los derechos, y empezar a hacer un paralelo un poco con la historia, ¿no? ¿Qué es el derecho y cómo fue el derecho pasando por los diferentes momentos históricos? A partir de eso se lo empezó a relacionar con el arte, con los movimientos artísticos, sobre todo el siglo XX, de ahí que el proyecto originariamente se llamó Derechos Humanos en el Siglo XX, más precisamente, bueno, con la pintura y con la música. Y de ahí terminamos haciendo un recorte de lo que fue la época del proceso y empezamos a ver historia a partir de la letra de Los Violadores. El profesor Jerónimo, en conjunto con otros profesores de historia y de prácticas del lenguaje, fue trabajando un poco los temas de los violas, escuchándolos y los chicos interpretando libremente, ¿no, Jerónimo? Sí. Cuéntame un poquito vos, por favor, dale. Bueno, el proyecto nace hacia el año 2007. Ya había una necesidad de lograr integrar a los chicos y que los chicos se conozcan, generar un espacio de encuentro entre las distintas escuelas de la zona. Y bueno, y la posibilidad se dio un día en un recital de Los Violadores, cuando Piltrafa, el cantante de la banda, notó que el público que había era muy joven, y cuando empezó a cantar temas de la primera época de la banda, hizo siempre una introducción geopolítica a los temas, como ser Guerra Total, en el caso de Ultraviolento, Estás Muerto, temas de épocas de los orígenes de la banda. Al ver esto me pareció interesante asociarlo y llevarlo a lo que es la escuela. Y bueno, a partir de ahí me comuniqué con una directora, con Paula Estorino. Después con Huguito de Manuel. ¿De qué SB? Vamos nombrando la SB que participaron. Sí, Paula Estorino es la SB 58. 58. Y después me comuniqué con Hugo, con Manolo. Sabía que los dos me iban a decir que sí. Entonces, fueron los primeros que llamé. Cuando me dieron el visto bueno, me comuniqué con los otros directores, que fue Luis Bellene, de la Escuela 52, con Marcelo, Rudy, de la SB 62, y Elisa López Blanco, de la SB 77, y participó la escuela 74 y la 75, sí, como escuela invitada. Bueno, a partir de ahí se conversó con los directores, dieron el visto bueno para hacerlo. Comenzamos a trabajar con los chicos en el salón, un poquito qué es lo que conocían de la parte histórica. Y bueno, y a partir de ahí fuimos coordinando con algunos profes que colaboraron, como redes sociales, la nombra Melina, que me acuerdo, y a Débora Guido, que fueron dos profesores sociales que ayudaban muchísimo. Y bueno, fueron dando un pantallazo histórico de todo esto. Con los chicos fuimos trabajando esto a partir de las imágenes y logramos generar ciertos murales de grandes, o sea, gran formato, ¿no? Murales y los preparamos para hacer una exposición. Previo a esto dijimos, bueno, antes de generar un encuentro entre todos chicos, estaría bueno hacer un encuentro de delegados. Se cita a los delegados, se reúnen. Para sorpresa de todos nosotros, la coordinación entre todos los chicos fue excelente. Delegados de los chicos mismos. De los chicos mismos, dirigieron sus delegados y los mandaron a una reunión. Exacto, fueron 5 delegados por escuela. Ajá. Hay que tomar en cuenta que no se los obligó a ninguno a participar del proyecto. Participamos que quería y juntamos alrededor de 300 chicos entre todos. El primer encuentro de delegados fueron los delegados y fueron más chicos que no eran delegados porque tenían ganas de juntarse. Fueron 70 chicos en total, 70, 80 chicos, donde se hizo una charla con una historiadora, una madre de Plaza de Mayo. Compartimos un almuerzo y luego hicimos una jornada con la letra de los violadores, con la música, que era la primera vez que escuchaban música ellos de la banda, y trabajamos con murales. Y en la semana siguiente la banda vino a tocar en vivo para la escuela, y para sorpresa de nosotros, cuando la banda vino a la escuela, que se hizo en la SB77 la primera vez, quedó totalmente sorprendida con la producción de los chicos, al punto tal que bueno, fue mutuo, porque los chicos estaban encantados y nada, no se querían, los chicos no se querían ir, y a la banda tuvimos que cortar nosotros porque se nos hacía la hora para que los micros levanten a los chicos y los lleven al horario a la escuela, ¿no? Sí, bueno. Los pibes la pasaron bárbaro, pero digo, a mí me tocó estar como director en ese momento y pensar en un recital de punk sin pogo es un imposible, digamos. Y igual los pibes hicieron pogo, pero no se lastimó nadie, la pasaron bárbaro, estuvo muy bueno. Bueno, y la idea era sostener el proyecto en el tiempo, esto lo repetimos, y abrirlo. Entonces, no solamente quedó en tema los violadores, sino que fuimos trabajando también con Periódico Mural, la problemática del barrio, se hizo con la SB77 todo un proyecto de cine, y bueno, y en las escuelas que participaron, la idea era generar, continuar con el espacio de encuentro, y lo que hicimos fue generar un proyecto de plazas adentro de las escuelas. Qué bueno. Bueno, todos los pasos, digamos, yo escuchándolo a Jerónimo, pensaba en los pasos que se dan, ¿no? En cuanto a cualquier actividad que tiene que aparecer en la escuela. La motivación, ¿sí? La organización, ¿sí? La búsqueda de datos y por último la exposición. O sea, realmente se cumplieron todos los pasos como se fue planificado así. Sí, una de las cuestiones que realmente a nosotros nos hizo un clic grande y a mucho, a mí en particular me abrió la cabeza, fue el tema de la participación, ¿no? Cómo empezamos a levantar la cabeza, empezar a ver que no es solamente el ombligo nuestro el que está en el centro, sino que tenemos un montón de compañeros, un montón de personas que están trabajando, que quieren decir algo, que necesitan el espacio para decir algo. Y bueno, y a partir de ahí se generaron estas redes de participación genuina, porque de hecho los delegados, los pibes que fueron delegados, el encontrarse, el empezar a generar otras cuestiones, el empezar a laburar de esta modalidad en otros temas, porque después desembocó, por ejemplo, nuestra escuela en particular en ponerle palabra a la identidad. Yo sé que ustedes se viene trabajando el último Día de Libertad de los Pueblos Originarios, y bueno, nosotros empezamos a trabajar también con la mirada un poquito hacia adentro de la escuela, pero no hacia adentro para cerrarnos y nada más, sino hacia adentro para reforzar esto de la palabra, que muchas veces la palabra de los alumnos, la palabra de nuestro origen está tan corrida, tan... Y bueno, justamente también con la misma forma de delegados y de representantes terminaron haciendo, pero ya no murales, sino obras de arte en las aulas, en la galería, en el frente. Y cabe destacar que no fueron solamente chicos de la escuela 49, sino fueron chicos de la escuela 62, de la escuela 77, y de otra escuela más, de la 58. La 58, perdóname, y de las 52 vinieron también. No pudieron venir ese día. No pudieron venir ese día, que terminaron pintando, por ejemplo, la escuela nuestra. Impresionante. Ahora, ¿hay o se nota como un hilo conductor esto de tratar de darle la palabra a los chicos? Sí. ¿Y qué dicen los chicos cuando hablan, cuando toman la palabra? Y mira, en los proyectos, si se mantienen, no solamente es por la gana de nosotros, se mantienen porque los chicos lo sostienen en el tiempo. La exigencia todos los años es que ellos quieren participar y hacer cosas. A partir de ahí queda abierta la propuesta para lo que ellos dispongan. Y realmente salen cosas muy interesantes, muy, muy sorprendentes. Es decir, nos sorprende a nosotros a veces los cuestionamientos que recibimos y los motivos. Al punto tal que generalmente, vos sabés bien, los problemas que tenemos para los proyectos son principalmente económicos. Y bueno, y hasta los chicos se remangan y han traído su colaboración con pintura, tacho de pintura, y han venido los sábados a trabajar, y han propuesto ellos venir los sábados a trabajar sin exigencia y sin obligación porque no lo evaluábamos. Y hemos tenido 70, 80 chicos un sábado. Sí. Ahora, y pensando que venían 20, ¿eh? Claro, pero la pregunta es, una de las cosas que se escucha mucho en las escuelas, en especial en la secundaria, los pibes no quieren hacer nada, no tienen ganas de nada, no se comprometen, no. Lo primero que piden los chicos es que los escuchemos realmente y que lo que están diciendo es importante, ¿entendés? O sea, muchas veces la mirada esta que vos decías que hay en la escuela de los pibes no quieren hacer nada, los pibes no tienen interés, tiene que ver con una mirada adulta, con una mirada por nosotros. Y en realidad están planteando cuestiones que son completamente diferentes, tienen un montón de cosas por hacer, por participar, quieren participar. Porque realmente quieren participar. Esto que decía Jerónimo, venir un sábado y decir, bueno, nos organizamos en la escuela sin la estructura que tenemos nosotros como escuela, de decir, bueno, uno está acompañando, colaborando, sino que realmente una cuestión de autoorganizarse, de autoconvocarse, de estar presente, de decir, bueno, nosotros estamos haciendo esto. Los pibes piden realmente a gritos ser valorado en cuanto a lo que tienen que decir, a lo que ellos dicen, y que no les ajeno esto que nosotros estamos hablando, que no es ajeno esto que nosotros a veces vemos en las escuelas de participación o pedimos en las escuelas de participación, que ellos justamente quieren ser los que participen, que ellos quieren ser los que establezcan. Sí, no es todo color de rosa, no es que vamos a un salón, los chicos levantan la mano, queremos participar y queremos hacer de entrada. No. Hay una cuestión que, claro, es la participación es como todo, es parte por educación, por educarla. Y cuando ya tenemos, o ya hay chicos que se acercan, o ellos ven que vos estás laburando a la par de ellos, automáticamente se van abriendo. También es un poco cerrarse por no conocer, no por una cuestión de no querer. Uh-huh. Entonces, cuando esa traba es abierta, el abanico de posibilidades es realmente sorprendente. Nosotros estamos sorprendidos, y la escuela seguimos laburando, y los mismos chicos, si bien a veces tenemos rabieta porque aparecen murales rayados, los mismos chicos vienen y te dicen, profe, te rayaron el mural, o te marcaron, te lo hicieron con tiza, y se están cuidando, realmente se están cuidando, más allá que haya... Lo están valorando. Pero bueno, es un espacio que saben que se generaron, que generaron ellos, y te digo, una vez que se logró sacar la traba de ese primer momento, hoy en día te puedo decir que si hay una propuesta, los chicos automáticamente, no, ¿cuánto fue la última vez? La escuela nuestra, la 49 sola... hemos tenido todos los cursos. Los chicos que y los que no participaron venían igual y se quedaban en la puerta. Y después se arrepintieron de no haber participado y este año están exigiendo que se vuelva a hacer. Un poco lo que dicen los chicos es esto: la escuela no es solamente ustedes, no es solamente la mirada de ustedes, la escuela la construimos y la hacemos entre todos. Mm. Obviamente es muy difícil abstraerse si durante años la participación se cerró, si durante años la voz se corrió. Es difícil que de golpe y porrazo aparezca todo esto, pero... realmente vale, no. Te aclaro algo también. Sí. No es el tema de que todo el mundo trabaja y el profesor aprueba a todo el mundo. No. Él te puede decir tranquilamente que la mayoría de los chicos que no trabajaron son chicos que hasta no han aprobado las materias y que la tienen previa. Uh-huh. Sin embargo, no hay un encontronazo por ese motivo. O sea, a eso voy. No es como requisito fundamental que los chicos dicen, bueno, yo laburo o vos me aprobás. No, el uh-huh. pibe es bastante consciente de que si no laburó en ciertas cuestiones sistemáticas que pide la escuela, se les tiene cierta flexibilidad, pero saben que hay cosas que tienen que laburar. Y sin embargo, para los proyectos están todos presentes. Él te lo puede decir que hemos agarrado. Sí, no, bueno, yo lo que me acuerdo, yo estuve los dos primeros años. Sí. Y cómo es. Y la verdad que era interesante cómo los chicos se enganchaban y cómo a veces nos costaba más que se engancharan algunos adultos. Sí. Siempre un grupo de profesores hay con el que se puede encarar el laburo. Esto también es interesante tenerlo en cuenta, porque a veces nos pasa que nos sentimos solos, ¿no? Y siempre hay alguien en el que apoyarse, con quien construir juntos algún proyecto. Yo estaba pensando, ¿no? Para los oyentes por ahí que no conocen las escuelas, que estamos hablando de la Escuela 49. Contanos un poquito cómo es la Escuela 49. Bueno, la Escuela 49 se encuentra en el barrio de Cuatro Vientos. Cuando fue el cambio un poquito de la ley, esta última que pasamos a conformar la secundaria, nos desprendemos de la primaria número 39. Es una escuela chiquita de 9 secciones. Tiene 4 primeros años, 3 segundos, y 2 terceros. Por ahí me refiero a lo que es el barrio, cómo está compuesto. Bueno, a el barrio las es un barrio, familias que trabajan. El barrio es un barrio chiquito, es muy chiquito. Mirá, las familias, hay un porcentaje de familias que labura en condiciones muy precarias, uh-huh. Que labura para patrones, en condiciones muy precarias. Y hay otro porcentaje bastante alto que vive de los planes sociales. Generalmente hay un plato de comida en la mesa para los pibes, no obstante, no tienen, a ver, no hay una, ¿cómo te puedo decir? No hay una facilidad de acceder a otras instancias fuera de lo que es la educación básica, ¿no? Ajá. O sea, no hay, parece que hay una parte donde se pierden algunas cuestiones, pero el barrio es un barrio chiquito, es un barrio de gente humilde. Uh-huh. El laburador, la mayoría, cuando se los convoca, hay papás que realmente vienen, laburan, colaboran. Y bueno. Lo mismo, me parece que la 52 es la. La 61. Yo le digo el número de la primaria, la 61. Ah, es la SB62. Es, ajá, en Loma de Mariló, es la que está al lado de la, pero sala. La población de... es lo mismo. Yo quería recalcar, sí, esto, digamos, ¿no? Estamos hablando de chicos de sectores bien populares, sí, ¿sí? De familias, sí, humildes, sí, que muchas están sin laburo, que están viviendo los planes sociales, sí, y que se hacen estos proyectos. Porque, sí, uno recién lo escuchaba, ¿no? Y trataba de pensar que no conocía las escuelas, imaginaba, bueno, escuelas de familia que sí, que sí, no. Que no, te no mandan los pibes así como sí, el docente, digamos, aprendió a trabajar. No, mirá, un detalle que Sonia debe conocer, Paula Astorino, sí, la hija de Sonia. Sí, la conoce, sí. Un detalle de la escuela. Cuando hicimos la primera parte del proyecto, que armamos un video, invitamos a Delicia, que es la madre de Plaza de Mayo, sí, con una idea, una historiadora, que sí, siempre nos ayudó, uh-huh, ya sea con presencia o ayudándonos un poquito con la parte histórica. Uh-huh. Y cuando vino Delicia a la escuela, que era la primera vez que a la secundaria venía una visita, para sorpresa de nosotros vinieron un montón de papás. Uh-huh. Y estaban los papás haciendo cola para darle un beso y saludar a la madre de Plaza de Mayo. Ah, es impresionante. Entonces, realmente con Paula nos miramos y no lo podíamos creer, porque, uh-huh, eran los papás que, o sea, los chicos le avisaron que venían y los papás solo llegaron hasta la escuela. Y los papás agradecían por haber ido al barrio. Uh-huh. O sea, que ese es el punto que también tenemos los papás que nos acompañan. Uh-huh. Este programa, bueno, trata un poco de esto, de reflexionar sobre bueno, la escuela que tenemos y las cosas que podemos hacer en la escuela. Creo que con experiencias así salimos fortalecidos todos, ¿no? Sí, no, o sea, sobre un montón de futuros posibles, nos va ayudando, nos va acompañando a generar que cada uno pueda elegirlo, ¿no? Porque hay muchos futuros, hay muchas situaciones a posteriori, pero lo importante es que cada uno lo pueda elegir, ¿no? Y que no nos instalen en ese futuro que cada uno quiere, sino al contrario, que cada uno lo pueda elegir y cada uno pueda hacerse cargo de ese futuro que está eligiendo. Y bueno, nada, esto es impresionante. Bueno, ¿algo más? ¿Algún proyectito que tienen para el futuro? ¿Quieren hablar o que lo dejamos para otra? No, bueno, a corto plazo tenemos que repetir lo que hicimos, ajá, el año pasado, por una cuestión de los que los chicos mismos están pidiendo, que vengan a tocar otro proyecto, bueno, que no nombramos, fue el tema de Los Roberto, que es una banda de rock de la zona sur, ajá, que son muy buenos y con muy buena predisposición. Y han venido de la escuela y han pegado mucha onda con los chicos. Y bueno, los chicos todos los años están pidiendo que vengan a tocar. Así que lo más, uh-huh, probable es que a corto plazo ellos vengan a dar un recital, y siempre tocando la temática de lo que es el barrio, la pertenencia y el espacio. Y seguramente a fin de año estamos armando un proyecto de cine, coordinado con una profe de lengua, en el caso de la 49, con Adriana Vargalló. Y bueno, lo más probable es que para fin de año tengamos algo armado. Y con la escuela de Elisa López Blanco también hay un proyecto, también que tiene que ver con cine, igual que en la escuela de Marcelo Rossi y Paula Astorino. Bueno, ¿dónde trabaja Marcelo Rossi y Paula Astorino, no? Trabaja Marcelo Rossi. Bueno, che, un gustazo tenerlos acá. Gracias, Jerónimo. Bueno, y los esperamos para que nos cuenten de esos proyectos y ver cómo van las cosas y, bueno, escuchar resultados. Si quiera colaborar con las escuelas, la necesitamos. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a mangar pintura y eso. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Un temita musical, ¿puede ser? A la huelga, compañero,

Tenemos al compañero Mario el Tucu, que es carpintero y que pertenece a la cooperativa Manos Obreras, que es parte del Frente de Lucha de Cooperativas Sin Puntero. ¿Así es? Así es. ¿Cómo va, Tucu? Y tenemos a Horacio, que es un trabajador de los precarizados, los que les toca estar en una agencia de empleo, que bueno, nos va a contar cómo es la situación de los trabajadores que pertenecen a las agencias, estos que tienen un trabajo temporario, que los echan y que los vuelven a tomar, y así bueno, va pasando de empresa a empresa. Estos trabajadores que vienen muy ocupando un espacio importante de los 90, ¿no? Con todo lo que es la precarización laboral y todo esto. Bien. Bueno, ¿empezamos? Sí. Bueno, en principio preguntar cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes como trabajadores con las diferencias que tienen en su condición laboral. ¿Cuáles son las preocupaciones más cotidianas desde el trabajo? Bueno, vamos a empezar. Mirá, yo en principio tengo que decir que la lucha más intensa que tuvimos el año pasado, que fue un año muy intenso y de muchas luchas, justamente tuvo relación con la precarización laboral. Me parece que esa es una gran preocupación ya hace muchos años, que se viene tomando tanto desde los gremios como de las comisiones internas, ¿no? Nosotros desde mayo del año pasado realizamos una cantidad inmensa de actividades en relación a terminar con el trabajo en negro, y terminamos en noviembre con medidas muy duras, y finalmente logramos un acuerdo que logró blanquear casi el 98% y más, para decir que eran más de 100 trabajadores, y bueno, nos quedaban 4 al viernes de la semana pasada. Hoy recibí una comunicación de una compañera muy luchadora que la verdad me alegra muchísimo. Ella trabaja a la noche y justamente para decirme que la llamaron también para Pase en Blanco. Así que uh-huh. Creo que gran parte de la lucha ha pasado por ese lugar. Por supuesto, siempre la cuestión salarial está en la lucha cotidiana nuestra, como en todas las condiciones de trabajo. Pero esta para nosotros ha sido una lucha importantísima y central, digamos. Aclaremos que Quique es delegado o de la comisión interna del hospital de Moreno, ¿sí? Tucu. Bueno, sí, buenas noches. Yo vengo de Zona Norte. Bueno, nosotros en realidad sí venimos de una lucha larga, digamos, por raíz de la desocupación tan grande que hubo en el país, que sigue existiendo. Y nosotros hemos de alguna manera desarrollado de hace varios años algunas cooperativas para resolver problemas muy urgentes de salida laboral, pero bueno, eso nunca alcanza, digamos, porque hay todos los días, digamos, tenemos este tema de la desocupación, y con lo que ha generado el gobierno con este plan de Argentina Trabaja con las cooperativas, bueno, nosotros nos ha tocado ahí generar una fuerte lucha para de alguna manera arrancar pedazos de eso, digamos, porque el gobierno estaba muy fuerte y muy decidido a no dejarnos parte a nosotros que venimos desarrollando este tipo de trabajo y de gestión, de autogestión. Y de esa manera tuvimos que confrontar muy fuerte, digamos, y hay lugares donde el punteraje de los políticos ha pechado muy fuerte y hoy en día mismo que el gobierno se ha comprometido a una cantidad de compañeros nuestros incorporarlos, tenemos serios problemas en distintas zonas. Bien. Y nos queda Horacio, que, bueno, Horacio, por ahí la cuestión esta organizativa, gremial, es mucho más complicado, ¿no?, trabajando por agencia. Contanos un poquito, Horacio, ¿cómo es el trabajo por agencia? Bueno, básicamente el trabajo por agencia es firmás un contrato, no sabes cuándo te despiden. Básicamente es eso. Siempre, la mayoría del tiempo a los 3 meses ya te despidieron. Como, bueno, en este caso, La semana pasada me despidieron, estuve 2 meses trabajando en una empresa en la Cantábrica y supuestamente la promesa y todo lo que habíamos arreglado a la hora de firmar era que era para efectivizar el puesto, ¿no? Yo a todo esto dije, bueno, esta es una buena oportunidad de quedar efectivo una vez en algún lugar, porque en realidad, si bien él hablaba de lo que es el trabajo en negro, lo que es mi generación ve no solo el trabajo en negro, porque yo lo que veo en el trabajo en negro es mucho todo lo que es tema manualidades y eso, o sea, trabajos que se hacen con las manos, albañilería y todo eso, sí, se toman más como trabajo en negro, hay más. Pero lo que hago yo soy técnico electromecánico, de mi generación, la gente que conozco, el quedar efectiva no existe. O sea, nosotros, si bien siempre estuve trabajando en blanco, pero siempre trabajando en blanco por 3-6 meses. O sea, trabajás en blanco 6 meses y te despiden. O sea, encima, cuando te hacen firmar un contrato laboral por medio de cualquier agencia, porque son todas exactamente iguales, te hacen firmar un contrato primeramente por tiempo determinado y después te hacen firmar una renuncia. Uh-huh. O sea, o firmás o no te dan el trabajo. Si no, no te dan el trabajo. Es muy simple. O sea, a todo esto, yo, si me quiero meter en algo gremial o todo esto, yo siempre termino perdiendo, porque yo, para estar en algún gremio o en algo en particular, tengo que tener un trabajo fijo para poder informarme. De esta manera, digamos que no me puedo informar. ¿Los gremios tradicionales no contemplan a los trabajadores precarizados de agencias? No, para nada, para nada. A los trabajadores de agencia no lo contempla nada. Nada. O sea, si bien la semana pasada me despidieron, mirá, si es una locura muy grande. La empresa que me despidió me dijo, bueno, no, te despidieron usando la renuncia que te hicieron firmar, exacto, cuando te dieron el trabajo. Con lo cual, todo esto, pero ni siquiera le habían avisado a la agencia. O sea, ni siquiera le habían avisado. O sea, imagínate ¿cómo se dice? El descaro. El descaro, que ni siquiera le habían avisado. Y es más, la agencia me llama por teléfono diciéndome que no me adhiera al paro que hacían el viernes en la empresa. Pareció una locura que me avisen eso. O sea, cuando ya te habían echado, te avisaron que no... Que no me diera el paro, que hacía paro. El gremio que estaba en esa empresa, no la gente de ahí. Dije, es una locura. Y esto, no solo yo, sino que muchísimas personas están viviendo esto. Yo lo digo por mi generación, porque es lo que tengo más cercano, ¿no? Aparte, la otra cuestión de los trabajadores por agencia es que al mismo trabajo se le paga mucho menos que el salario de convenio, corresponde a los trabajadores efectivos, digamos. Sí, y además, o sea, tampoco uno puede, digamos, refutar eso. O sea, te damos tanta plata y te damos tanta plata, y tomás o dejás, y si no, tomamos otro. O sea, es así, no hay tanta vuelta que darle. Sí, Quique. Aclaramos que Quique es trabajador de la salud, sí, y él hablaba de los precarizados que tenía o que todavía tiene, ¿no? El sistema de salud actual, ¿no? Se toman compañeros enfermeros y hacer distintos trabajos dentro del hospital y se los tienen negro, sí, también. Digamos, ¿cómo ves esta situación? Bueno, nos contabas recién cómo están luchando, cómo algunas victorias, algunos triunfos van logrando. Bueno, esto que cuenta el compañero, ¿cómo lo ves? No, sin duda que son victorias parciales. Acá lo que ocurrió, un poco por lo que señalaban, ¿no? Uno podría tener como una referencia a la década del 90. Quizás ya antes, tanto el sistema educativo como de salud sufrieron reformas muy profundas. Dentro de esas reformas que terminaron aniquilando el sistema, hoy hablar, digamos, del sistema de salud es nada, no se podría hablar porque no hay nada articulado como para que se pueda definir como tal. Pero una de las cuestiones que se hizo fue la terciarización, por ejemplo, y a través de la terciarización, estas condiciones de trabajo. Por ejemplo, nosotros dentro del plantel específicamente dedicado a la salud, hemos tenido las becas. Lo que hemos logrado, y casi exclusivamente en este hospital, con medidas muy muy duras, que fueron negociaciones directas con el ministerio, es resolver medianamente lo de las becas, ¿no? Pero no pudimos avanzar demasiado en este otro aspecto que señalaba acá el compañero, es decir, las empresas terciarizadas, que son de limpieza, que son de mantenimiento, que son las que realizan las tareas, digamos, de servicios, podríamos decir, ¿no? Que no están en relación directa por ahí con los pacientes, ocupan precisamente compañeros con absoluta precarización e inestabilidad absoluta. Con la empresa de limpieza, por ejemplo, se renueva cada año la licitación, o sea que todos los años supuestamente ganan una empresa nueva. Eso nunca se sabe, son mecanismos muy tramposos porque utilizan nombres de fantasía, etcétera. Entonces, efectivamente, aquellos que probablemente sospechen que puedan ser más rebeldes o menos rebeldes o no les guste la cara, quedan sin el trabajo, porque total el trabajo es prácticamente a un año. Se renuevan con los que quieren, los que no quieren no. Han tenido siempre deudas con el personal, porque a lo mejor los últimos dos o tres meses ya no le pagan, se van y esa deuda va quedando y en esa etapa no saben qué hacer los compañeros. Nosotros acompañamos algunas luchas cuando pudimos, porque obviamente tienen su gremio. Bueno, lo mismo ocurre en mantenimiento y ahí ocupan personal técnico, como dice acá el compañero, electricista, lo que fuera, con una gran inestabilidad laboral, ¿no? El Frente de Lucha de Cooperativas Sin Puntero, ¿sí? ¿Cómo se está organizando? Bueno, nosotros estamos prácticamente en este momento delineando, digamos, una forma de acuerdo a los lugares donde se puede desarrollar más, digamos, hay lugares donde ya la cooperativa que logramos conseguir, digamos, con la lucha, están trabajando de una manera de resolver problemas en los barrios, digamos, tanto de cuestiones de construcción como de limpieza y toda esa cuestión. Y es decir, un poco en contra de lo que está intentando en este momento el gobierno de frenar ese tipo de desarrollo en los barrios, digamos, que se trabaje realmente, concretamente, digamos, que se trabaje. Entonces, para nosotros es muy importante que se desarrollen los compañeros trabajando en su lugar, digamos, donde viven, y ahí desarrollen todo tipo de tareas que lleven beneficio al propio barrio. Entonces, también nosotros estamos buscando que haya, digamos, una capacitación, porque en todos estos años también hubo, digamos, prácticamente se dejó muy, muy, muy lejos, digamos, lo que era el trabajador argentino con su capacidad en todos los oficios. Entonces, tenemos compañeros que ahí tienen que empezar de cero muchas veces, digamos, en diferentes oficios. Entonces, todas esas cuestiones nosotros las estamos revalorizando y tratando de que los compañeros se capaciten y sean buenos trabajadores, digamos. ¿Qué tipo de tareas les gustaría que se hicieran en los barrios? ¿Planes de viviendas, planes de saneamiento, una cosa por el estilo? Porque ahora los vemos que pintan cordones, pintan árboles. Seguramente todos los barrios necesitan otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Nosotros proponemos, digamos, que hay barrios que están, por ejemplo, en el tiempo de lluvia, los chicos para salir a la escuela es todo un trance, digamos, que tienen que hacer y, por ejemplo, eso se puede resolver, el tema de hacer buenos caminos, digamos, dejar el barrio en condiciones de que una lluvia no lo paralice. También nosotros planteamos hacer salas, digamos, de multifacéticas, digamos, donde se puedan desarrollar los chicos, y también vivienda. O sea, ese es un tema que nosotros estamos trabajando fuerte también, el tema de vivienda. Y para nosotros el tema del cordón, de la pintura al cordón o al árbol, me parece que es una tarea que la promueven, digamos, del gobierno, poco para encerrar a los compañeros en cuestiones así, tareas prácticamente que no los llevan a desarrollarse, digamos, como en algún oficio. ¿Las tareas estas las asignan los intendentes, las municipalidades? Sí, la asignan, ellos la promueven, pero está, digamos, en las cooperativas mismas, digamos, que se forman, dar la pelea, o sea, dar la pelea para que haya cuestiones más fuertes en construcción, digamos, que no sean cuestiones de limpieza solamente y de pintar cordones. Sí, algunas cuestiones a mí me hacen acordar a la colimba, digo, ¿no? La colimba te decían lo que está... Lo que se mueve se saluda, lo que está parado se pinta, parece. Sí, como la época de los milicos, ¿no? Sí, la época de los milicos hacían eso, digamos, hacer un muro para que no sea una villa, para que no se vea una villa y esas cosas, ¿no? Sí, por otro lado, nosotros que estamos en escuelas a veces nos acercamos a las cooperativas para que se haga algo concreto, ya que las escuelas tienen tantos problemas y muchas veces la respuesta es que, bueno, no se puede porque en realidad ahora están haciendo otra cosa. Después otro día venimos y ese otro día no llega nunca, ¿no? En el caso concreto de mi escuela, lo que vienen es a cortar el pasto, pero ahora se les rompió una máquina, así que tienen una sola máquina. Entonces por ahí vienen, no sé, una serie de compañeros, como 10 compañeros, tienen una sola máquina y bueno, se la van un ratito cada uno y realmente desaprovechar toda esa masa de trabajo, ¿no? Que, y hay un montón de cosas para hacer además. Lo que pasa, bueno, si no hay pintura, no sé con qué va a pintar, si no hay otro tipo de, no sé, para cambiar los tubos de luz, nos estamos quedando sin luz en la escuela, ¿no? Entonces todos los días se rompe un tubo y bueno, tampoco hay tubos para poner. Bueno, sí, está en las cooperativas, en los diferentes lugares, dar la pelea, digamos, porque no hay otra, no queda otra alternativa, porque si ellos a veces no quieren dar un pincel, entonces imaginémonos qué va a significar que pedir herramientas, pedir materiales para mejorar, digamos, una plaza o una construcción, y entonces esto es una pelea, esto va a ser toda una pelea, no hay otra manera. Nosotros estamos trabajando con alguna escuela, en estos momentos en Escobar, por ejemplo, estamos trabajando con una escuela, conjuntamente con los maestros, bueno, y los docentes, el gremio, SUTEBA, y estamos encarando la pintura de toda una escuela. Entonces eso es lo valorable, digamos. Bien. Sí, quería preguntarle, Horacio, ¿no? Con el tema de esto de la precarización y los contratos, ¿qué pasa con la obra social? ¿Tenés obra social? ¿Se te corta? Eso es muy relativo, porque entras a trabajar muy rápido, te haces firmar, ya vas. Y la verdad creo que los dos últimos trabajos no he tenido tiempo de hacer los trámites para la obra social, porque ellos no te lo hacen, obviamente. Te dicen, mira, tenés que ir un día a las 9 de la mañana, pero a las 9 de la mañana trabajo. Ay, bueno, pero espera, encima tenés que esperar el primer recibo de sueldo, que te den un papelito que ellos tienen que llenar. O sea, te la pasás trabajando y al final nunca te podés hacer los trámites. Básicamente eso. Te dan la obra social, pero de ahí a que te hagas el tiempo, sin contar que la mayoría de los trabajos que puede conseguir un técnico electromecánico en una planta son turnos rotativos. O sea, cuando estás en la mañana, llegás, estás cansado. Ahora cuando estás... toda la semana. Cuando estás en la noche, llegás, estás cansado. Ahora, o sea, no tenés vida, básicamente. O sea, es ir, volver, comer, bañarse, acostarse, ir de vuelta. O sea, esa es la vida de un obrero hoy en día. Digamos, es así. Y olvídate la obra social. Parecido a 1886, ¿no? Bien, decía, también tenés que tener cuidado de no enfermarte justo cuando estás en la época que no tenés trabajo. Sí, se te va a enfermar, pero si te enfermas cuando tenés trabajo también es un problema, porque tenés que faltar al trabajo, entonces te va a arrancar. Y no hiciste el trámite de la obra social. Entonces, está todo mal esto. Bueno, muchos te dicen, en vez de mandar, porque lo lógico es que si uno tiene 39 grados de fiebre, 40 grados de fiebre, es que te mandan un médico a tu casa. No, te dicen, tengas o no tengas obra social, andate a la clínica de tu obra social o privada, lo que sea, y que el doctor te ponga todo lo que tenés, o sea, el síntoma, la enfermedad, las 48, o sea, pero vos tenés 39 grados de fiebre, ¿cómo te vas a salir, vas a tomar el tren, vas a ir, sin contar que en algún lugar tenés que sacar turno, porque eso es medio loco, es raro. Sí, me parece que vos hacías, Santiago, paralelo entre esta situación y la de 1886, me parece que también es interesante plantearse. Bueno, en 1886 estaban surgiendo las organizaciones sindicales. Hoy tenemos toda una historia de organizaciones sindicales que sabemos las características que tienen. ¿Cómo, no sé, por ahí una pregunta un tanto amplia la que voy a hacer? Ya imagino. Pero, ¿cómo debería ser una organización de trabajadores que contemple toda esta variedad y disímiles condiciones laborales que hoy tenemos entre los trabajadores en blanco del Estado, los trabajadores en blanco de la industria privada, que no es lo mismo, las cooperativas y aquellos que están tratando de autoorganizarse para defenderse desde su fuente de trabajo, los trabajadores precarizados de las agencias o de, qué sé yo, los docentes. Sí, bueno, ¿qué? Yo pienso que básicamente si el sistema es capitalista, de eso no nos vamos a librar. O sea, tenemos que cambiarla de raíz, a mí me parece. O sea, si es capitalista, ese problema, porque el capitalismo es así, o sea, está el que quiere más, está el que está luchando con lo poco que tiene, y siempre se interpone ante el capitalista. O sea, la base es la raíz, o sea, hay que sacar esa raíz y poner otra. ¿Quique? No, sin duda coinciden en este punto de que hay que cambiar el sistema, pero por lo pronto a mí me parece que hay tareas para hacer y que es imprescindible, para empezar, que las centrales obreras tomen en serio esta cuestión, que es grave, porque acá casi estamos pidiendo al capitalista que nos explote, digamos, ¿no? O sea que no se está pidiendo mucho. Casi no es una contradicción para el capitalismo, digamos, ¿no? Comprar la fuerza de trabajo. Te dice la dirección de explotación. Claro. Y creo que por otra parte, bueno, sí es importante la solidaridad de las organizaciones que tienen responsabilidad sobre estas cuestiones, la unidad de la clase trabajadora para luchar por estos objetivos. Nosotros el año pasado también habíamos iniciado una campaña que era la del 14 bis, ¿no? Uh-huh. Que la habían se encaró entre varias organizaciones, se impulsó un poco tomando como ironía la fábrica de Don Carlos, que era una fea cargada, digamos, de alguna manera, es una burla del gobierno. Totalmente, sí. Pero que a nosotros, tomando esa ironía, decíamos, bueno, tenemos que ser coherentes con los derechos que en realidad tenemos todos a tener estabilidad laboral, un trabajo digno y todas estas cosas que nos recita la Constitución y que no se cumplen absolutamente nada, y que tampoco, digamos, pensando en la cuestión de derecho, como los que no la cumplen tienen poder, digamos, ¿no? Nadie dice nada, y eso es muy absurdo. Si las fábricas pueden contaminar, pueden enfermar, pueden generar desocupación, pueden contratar gente sin pagarle lo que corresponde, digamos que hay una impunidad y una cantidad de delitos, incluso la morbilidad y la mortalidad muy asociada a todos esos delitos que cometen cantidad de empresarios industriales, ¿no? Así que la ley es para que la cumplan los que no tienen nada. Bueno, Tucu, ¿cómo exigimos entonces? ¿Sí? Sí, a mí me parece que ahí está la cuestión, digamos, porque estamos totalmente de acuerdo, digamos, con lo que dice acá el compañero, que la solución para el trabajador es cambiar de ahí todo el sistema, digamos. Sabemos, digamos, que hay lugares en el mundo donde la salud es totalmente gratuita, digamos, como en Cuba. Entonces quiere decir que este problema, más como un país tan rico como tenemos nosotros, tendría que prácticamente, digamos, no ser parte solamente, digamos, de las centrales trabajadoras, sino de un conjunto, digamos, de la sociedad, del conjunto de la sociedad, de tomar el tema de la salud para todos los para todos los trabajadores y no trabajadores, digamos. Bien. Bueno, para ir cerrando, ¿qué hacemos, Quique, el sábado? ¿Vamos a la marcha? Sí, nosotros vamos conjuntamente con la corriente político y sindical Rompiendo Cadenas, vamos a ir a la Plaza Lorea. Uh-huh. Así ¿qué hora? Que ahí nos encontraremos. ¿14 horas? 14 horas. Bien. Se me ha olvidado. Sí, 14 horas, sí. Bien, ¿a la noche? ¿Sabes qué, no? Y a la noche también. A las 9 nos juntamos, estamos, ¿sí? Estamos en una peña. Bien, nos juntamos acá en el... ¿Puedo hacer una pequeña invitación? Claro, que después seguramente que la vamos a reforzar, pero 7, 14 y 21 vamos a hacer unas jornadas de debate, reflexión y, bueno, algunas propuestas sobre la problemática de violencia de género, de... Ajá. Violencia y estrés laboral y de violencia institucional. Así que buenísimo. El programa que viene, nosotros tenemos el tema género también. Sí, así que bueno, ahí ya dejé las invitaciones. Va a ser todos los viernes de mayo, prácticamente a las 18 horas,

e svanderà le mie blasu. Saludan las flautas del vagonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las vacitas se van por las mismas sendas, las penas y las vacitas se van por la misma senda. Paquetes y listas, que deprisa te veo correr. Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase. Escuchábamos temas de la Guerra Civil Española hoy, básicamente los temas de los anarquistas, ¿no? Bueno, queremos pedir disculpas nuevamente a la escuela número 42, que seguramente están tratando de escuchar su producción, los chicos ahí esperando. Y bueno, tenemos un problema técnico y bueno, la semana que viene lo vamos a pasar, porque hoy no pudimos. Antes escuchábamos, después de la lectura de Marcelo, escuchábamos El Arriero, un tema de Atahualpa Yupanqui, por Divididos. Sí, aclaremos que el que leía era Marcelo Rossi, que no lo habíamos presentado. Sí, un compañero de tantas luchas. Sí, la canción que escuchábamos después es El Arriero, por Divididos. Y la otra cuestión, los separadores que están escuchando son... sacados de un disco sobre los anarquistas en la Argentina, que está armado con guión de Osvaldo Bayer y lee los textos Héctor Alterio. Además, debemos, particularmente yo, me olvidé con el lío de si habían salido o no al aire los fragmentos de los alegatos, de agradecerles a quienes leyeron estos fragmentos: a Adriana, son dos Adrianas, Lilén y José Luis. Muchas gracias por su ayuda. Bueno, y así estamos con el programa de hoy. Día del Trabajador, un panel... muy interesante. Sí, daba para seguir todo el día, ¿no? Pero interesante ver las distintas caras que toma hoy la relación laboral, ¿no? Y cómo... a través de la historia uno puede encontrar continuidades, digo, permanentemente todas estas cuestiones que tienen que ver, que hoy se llaman flexibilización laboral, tienen que ver con poder obtener más ganancias. Lo que en aquel momento era sostener la jornada de 14 horas era que los obreros trabajaran más para obtener más plusvalía. Y hoy la flexibilización laboral apunta básicamente a eso, ¿no? Es una continuidad, es, como decía Horacio, ¿no? Es la esencia del sistema capitalista. A mí me pareció interesante porque nosotros me parece que estamos dentro de una burbuja, los trabajadores de la educación, ¿no? Y que muchas, la mayoría de las cosas que le pasan al resto de los trabajadores a nosotros no nos pasan. El tema de la tercerización todavía no lo hemos sufrido. El personal de limpieza, entre comillas, de las escuelas pertenece también a la Dirección General de Escuelas, igual que nosotros. Sí tenemos en nuestro salario gran parte en negro, por lo cual no cobramos ni aguinaldo ni vacaciones, tampoco nos descuentan para la obra social y en la jubilación, ¿no? Pero bueno, me parece que estamos al margen un poquito de eso. Sí, pero por otro lado, Andrea, a ver qué te parece a vos. Los docentes, ¿tenemos una jornada de 8 horas? No, ¿sí? Para nada. Uh-huh. O sea, quizás tengamos una estabilidad que otros sectores no tienen. Sí, sí. ¿Sí? Quizás estemos cobrando los salarios al día, uh-huh. ¿Sí? Pero, bueno, también esto, la sobreexplotación se cumple en hacernos trabajar 2 cargos o 3 cargos o una cantidad de horas que nos supera el tiempo que tendríamos que dedicarle al trabajo. Esto de las 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar, ¿sí? Y 8 horas para el ocio y la familia. Y eso en los docentes no se está cumpliendo. Uh-huh. Sí, lo otro que yo pensaba en relación a esto de la terciarización, en realidad no es que no han querido avanzar. No, acordémonos total. De la sí, ley Segarra claro. Y los jardines atendidos por gente sin título docente. Y el tema es que prueban hasta dónde pueden. Sí, claro. Si pueden, avanzan. Si no, se retratraen un poquito, después vuelven a probar y así van y ahí tratando está, de imponer, ¿no? Sí, y bueno, ahí está la lucha de los trabajadores organizados. Uh-huh. Sí, la ley Segarra no se derogó. Ajá. O sea, no se aplicó, pero derogarla no se ha derogado. Bueno, también está el tema de que en los institutos terciarios se hacen prácticas los 4 años de la carrera, por lo cual también es una forma de que trabajen, no es solamente una práctica docente, detrás está encubierto un trabajo sin pago, ¿no? Y por otro lado, siempre se está tratando de promover que los alumnos de los profesorados vayan a hacer determinados acompañamientos o monitoreos. Siempre se tira, como decís vos, después ante la negativa, bueno, no, pensábamos, veíamos, a ver qué piensan ustedes. Bueno, dale. Bueno, tenemos voces de las escuelas. ¿Sí? Hay algunas compañeras que nos van a contar, bueno, esto de en el año 1886 se pelea por las 8 horas de trabajo, y si realmente le preguntamos si ahora nosotros tenemos 8 horas de trabajo, nos contestaban esto. Lo que queríamos preguntarles a varias docentes, te espero. Sí, no, es el tema de, digamos, para el día, pensando en el Día del Trabajador, ¿no? La lucha de los mártires de Chicago, que son los que murieron el Día del Trabajador, era por las 8 horas. ¿Sí? ¿Y vos creés que hoy en día nosotros 8 horas trabajamos, tenemos esa conquista ganada, digamos, trabajamos 8 horas? No. ¿Por qué? Porque en el caso de los docentes, sí, sí, específicamente, toda la tarea docente excede las 8 horas. Uno siempre está trabajando fuera de su trabajo, con las planificaciones, con la organización de las tareas. Y creo que en este momento hay más exigencia todavía que en estos últimos años anteriores. ¿Y el tema de la formación también está incluida dentro de las 8 horas? ¿No está incluida? Si vos tenés, no, es muy poca la formación que se incluye dentro de las 8 horas de trabajo. Generalmente uno tiene que ir fuera del horario de trabajo. Claro. Y bueno, y entonces, ¿cuáles tendrían que ser hoy, digamos, rememorando el Día del Trabajador, cuáles tendrían que ser nuestras conquistas para tener mejores condiciones de trabajo dentro del sector docente? ¿Cuáles tendrían, pensando en un futuro, en una lucha, digamos, por qué cosas tendríamos que luchar para trabajar mejor? Más allá del salario, digamos. Y creo que las condiciones, la organización por ahí de nuestro espacio, de nuestros horarios, necesitamos más personal. La cantidad de alumnos también influye mucho en el exceso de trabajo, porque bueno, hay que preparar más cosas. Por ejemplo, siempre decimos, yo que soy de primer ciclo, siempre decimos la necesidad de un preceptor, por ejemplo, como figura que nos quitaría un montón de exigencias en la parte administrativa, que demora mucho tiempo. Eso es una de las cosas que hace que uno trabaje mucho fuera del horario de trabajo, lo administrativo. La preparación de los legajos, después los boletines, citas con los padres, que si hubiera una persona trabajando paralelo, uno podría dedicarse más al trabajo con el chico y el administrativo quedaría relegado en otro. Por ejemplo, claro. Esa sería una cosa, es importantísima. Bien, bastante claro, ¿no? Lo que dice la compañera. Antes cuando no sé, hace mucho que no escucho esto, pero en algún momento se decía, pero los maestros trabajan 4 horas, ¿no? Y uno trataba de explicarle, bueno, nosotros trabajamos 4 horas, pero en el grado, después tenemos otras 3 o 4 horas donde preparamos las clases, donde corregimos, donde nos preparamos, donde leemos, nos actualizamos, etcétera, etcétera. En el tiempo, digamos que todavía podíamos, subsistir con un cargo, ¿verdad? Sí, ahora la respuesta que han tenido los docentes del Gran Buenos Aires y claro, del Segundo Cordón, porque en otros lugares tampoco hay posibilidades de esto. Vale la aclaración. En el interior es un cargo. Es un cargo y nada más, digamos. Lo que han tenido, la actitud que han tenido los compañeros es sobrecargarse de tarea. Es cierto que en esta franja de esto es posible en esta franja del conurbano y cada vez menos. Porque también es cierto que hay una competencia muy grande por ver quién suma puntos. Ya desde ser estudiantes están haciendo cursos para tener más puntaje. Digo, esto va definiendo algunas cuestiones que después tienen que ver con lo laboral. Porque empieza a aparecer una cuestión muy individualista. Uh-huh. Empieza a aparecer una cuestión de que mi compañero es con el que tengo que competir para poder encontrar una hora, un cargo o una suplencia, cuando en realidad es con quien debería poder encontrarme para hacer de esto un trabajo colectivo y poder, desde esa mirada más colectiva, poder entender que el que tengo enfrente, que es el hijo de un trabajador, que es un futuro trabajador, es un compañero también, y no es el enemigo, como en algunos casos un tanto extremo pareciera que pasa en las escuelas, ¿no? Sí, por otro lado, esto de juntar horas, en el caso de los profesores, también está relacionado ambiguamente con el tema del salario, ¿no? Porque esa gente que tiene muchísimas horas accede a un salario mejor, pero ¿a costa de qué, no? Sí, a mí se me ocurre pensar también que estamos sectorizando más todavía, porque estamos hablando, bueno, los docentes que tenemos una antigüedad, que pudimos acceder al doble cargo, claro. Sí, pero sí, hay un montón de compañeros, claro, que se recibieron en los últimos años que están haciendo suplencia de 3 días y, sí. ¿Sí? Y hay un montón de laburo, porque vos decís, esto de los preceptores para primer ciclo, esto está aprobado por la ley. Uh-huh. Sí, en realidad, digo, si uno pensara en condiciones de trabajo, digo, uno, yo no estoy pensando en que ya terminamos con el capitalismo, pero aún dentro de esta sociedad uno podría pensar en un sistema educativo en donde con un salario acorde uno trabajara un solo cargo y donde ese cargo implicara horas al frente de alumnos y horas para este trabajo en común. Es que yo lo veo de la siguiente forma. Uno cuando toma un cargo, toma el cargo y además ese cargo implica una cantidad de horas, ¿sí?, para poder preparar las clases, para poder perfeccionarse, para poder actualizarse, ¿sí?, que también tiene que estar incluida. Lo que pasa es que, claro, a vos te pagan por las 4 horas del cargo, 4 horas y media, ¿no? Lo otro queda oculto, pero está, ¿sí? Que no se haga, o que se haga en menos tiempo, porque si realmente tenés 2 cargos, son 8 horas o 9 horas, más los viajes, ¿qué tiempo te queda? Tenés que estar con tu familia. Bueno, ahí en el audio se escuchaban chicos de fondo, ¿no? Es decir, la compañera nos estaba dando la nota en el momento que tiene que estar con su familia, ¿no? Se escuchan, ¿no?, los chicos. Y ahora el que tenemos también, ¿sí? A ver, ¿escuchamos un poquito más? Sí, no, pero yo pensé, él labura 8 horas, pero no hay 8 horas de ocio ni 8 horas de descanso. Ah, bien. 6 horas de descanso y de ocio una. 12 de laburo, 6 horas de sueño. Como, él labura así 8, entre la del medio que te queda son 9 horas que se va, pero nunca duerme. No, para las 2 horas de viaje, 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Pues ahí ya no tenés 8. Y vos pensás, y ahí, igual da 24, ¿no? Pero es loco. Por eso, esa conquista que estaba luchada ahora no la tenemos. Bueno, ya tenemos que lograr esa. Que desde lo legal sí está, ¿no? Como... Lo que pasa es que en el laburo docente, que es lo que decimos siempre, que no son solo esas horas, no es lo mismo que ir a laburar a la fábrica y el tiempo que te vas, listo, pensás en otra cosa en tu casa, como que el laburo de docente es laburar las 4 horas o las 8 horas que te toca en la escuela, más las 2 horas, yo creo que mínimo diario, que le dedicas a revisar lo que vas a hacer el día siguiente, a planificar, a corregir, a, no sé, a pensar la evaluación. Que no lo podés hacer en las horas de clase, va, muchos no tenemos horas especiales o... Igual aunque las tengas, las horas especiales no lo haces ahí. Claro, no te alcanzarían, pero además otros que ni siquiera lo tienen. Porque no tienes en media hora y estás corregido ahí en la sala, ¿no es que...? Sí. ¿Ustedes están dentro de la sala? en la sala tienen que presenciar música y tenemos que vamos a la sala de música. Tenemos que acompañar a los docentes especiales. Pero y entonces ustedes en qué momento planifican, en qué momento en qué momento está previsto que lo hagan. Cuando se duermen los chicos fuera de casa, digo, fuera de casa. Y esa es la parte que no está remunerada ni considerada ni nada. Que de última estaría bueno eso, que se labure, no sé, 8 horas y que se cubren por 10, o que se labure en 6 horas, o que se labure cargo único, no sé. Y que el otro cargo sea pago para planificar, para corregir, para pensar la tarea docente. Sí, para actualizarse, para leer las noticias del diario, ¿no? Es cosas básicas. Uno tiene que trabajar con el diario en la clase, ¿no? Uno, bueno, aprendió esto, ¿sí? Ahora, para trabajar con el diario, tenés que leerlo. Eso lleva un tiempo, ¿no? Bueno, yo, digamos, mi huida fui hacia adelante. En mi caso personal, yo, digamos, tomo un cargo directivo, pero precisamente por esto, digamos, porque no me alcanzaba el sueldo de docente, ¿sí? O sea, a mí me parece que si me hubiera alcanzado, me hubiera quedado en el aula, que realmente disfruto mucho con esto, pero también es la realidad de muchos compañeros, que no alcanza con el sueldo de maestro. Entonces, bueno, esta posibilidad de huir hacia adelante, sí, sería. Pero con respecto a los cargos directivos, también hay un engaño, porque en realidad un cargo no se puede ser directivo. El gerente de ninguna empresa está 4 o 5 horas en la empresa y después el resto lo sigue maniobrando desde cualquier otro lugar. ¿No? Porque en el caso de los que son profesores y directores, se van a dar clase y los llaman cada 5 minutos. A mí me parece que también tiene que ser un cargo, o sea, los directores tienen que tener un doble cargo, pero claro, remunerado claro. De tal manera, ¿no? Claro, pero bueno, en mi caso yo digo, yo leo el diario, busco materiales, para mis compañeros docentes, estoy como actualizándome, estoy, bueno, mucho tiempo en internet también, pero porque tengo, claro. Esta carga, ¿no? Sí. Me pongo en el pellejo del compañero o la compañera que está hablando. ¿En qué momento puede hacer todo esto? ¿En qué momento puede leer todo lo que leo? Sí, yo creo que en este último audio había algunos elementos y hay una de las chicas que dice esto de... ¡Ay! Me voy a acercar al micrófono. Esto de que en un cargo estar al frente de los chicos y con el otro cargo que te lo paguen para planificar, claro. Y todo esto... Esto, digo, tiene dos aspectos. Digo, uno lo puede pensar desde el lado del trabajador individual que puede formarse, perfeccionarse, generar proyectos de laburo en las escuelas que permitan que los chicos tengan mejores aprendizajes. Digo, este es uno de los aspectos. El otro aspecto es pensar cómo se reparte el trabajo docente entre más. Y aquellos que están peleando por ver cómo cuernos hacen para entrar al trabajo docente, bueno, tienen más posibilidades de entrar. Porque si en lugar de seguir acumulando cargos tuviésemos esta situación donde un trabajador es un cargo y por lo menos habría un montón de cargos para que pudieran incorporarse nuevos compañeros al trabajo. Sí, que además en los 90 se dio una cosa muy particular con esto de que se salía todos los días a conseguir laburo, no se conseguía laburo y bueno, se invertía tiempo y un poco de dinero estudiando un profesorado o la carrera de maestra. Y bueno, es una salida laboral rápida y fácil, pensaron algunos, y cuando se encuentran en los actos públicos se dan cuenta que no. Es que yo cuando empecé a trabajar como maestro en el año 84 y tenía primer año del magisterio aprobado. Se llamaba ya profesorado para enseñar primer año, pero era de 2 años y un cuatrimestre que eran las prácticas. Y con primer año aprobado conseguías trabajo y conseguías hasta doble cargo. De hecho, hemos trabajado muchos de nosotros hace tiempo atrás doble cargo como estudiantes, cosa que hoy parece otro mundo, ¿no? Bueno, la 73, allá con lo comentaba el otro día, cuando recordamos al compañero Becerra, estaba Becerra, ¿sí? Como director titular, provisional, y el único docente recibido en los dos cargos era yo, ¿sí? Después todos los demás cargos se cubrieron con suplentes, con estudiantes. Con estudiantes, ¿sí? Claro. Bien. Bueno, hablamos entonces, nos dimos el gusto de hablar de las condiciones de trabajo, que siempre decimos, tenemos que hablar de esto. Bueno, un poquito empezamos la discusión, esperamos poder seguirla en los siguientes programas. Sí, la verdad que este tema, si bien uno toma las efemérides y el Día del Trabajador está ahí, y por eso queríamos hablar del trabajo en general y del trabajo docente en particular, es uno de los ejes que va a trabajar compañeros de clase.